Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36, buenos días Vicente, buenos días Delia y Fefe en la planta, buenos días compañero Pablo Antoria. Buen día. Aquí estamos con Pablo, que nos acompaña de manera presencial para este nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba. Vamos a comenzar con los números que reportó Presidencia ayer sobre la, no se puede decir calidad, hay que decir la falta de calidad de un agua que es desde hace ya 2 meses un agua total y completamente insalubre. 2 meses comprobados, ¿no es cierto? Porque en realidad esta agua comenzó a estar fuera de las normas de lo que es el agua potable desde antes de, sí, desde principios de fines de abril. Por ahí fue, exactamente. Mediados de abril. Así que para refrescarnos la idea, ustedes recuerdan que, bueno, se habla del sodio y se habla y se habla del sodio. Entonces recordamos que el sodio, el máximo de sodio que se permitía para el agua potable, para que el agua fuera potable, era el máximo, ¿eh? No una media, sino el máximo. Era de 200 miligramos hasta que se empieza a subir, hasta que OCE le pide al Ministerio de Salud Pública habilitar excepcionalmente modificación de los máximos autorizados. Si partimos de esa base de un máximo de 200 miligramos de sodio por litro de agua, en esta semana, a fin de esta semana, el promedio del sodio era de 468 miligramos, de 515 miligramos por litro en el agua de Montevideo, como para no estar sintiendo ese sabor salado, ¿no es cierto? Y como para no asustarse cuando uno piensa en las criaturas pequeñas, y en las personas que tienen debilidades o enfermedades ya diagnosticadas en donde el sodio realmente es un veneno. En cuanto a los cloruros, y bueno, si partimos de una base de que aquel máximo, y recordemos, máximo permitido era de 450 miligramos, tenemos que informar que los valores a fin de esta semana llegaban a los 873 y hasta 900 miligramos por litro. No hay palabras. Es increíble cómo la quietud del gobierno en tomar decisiones es de novela, porque jamás nadie pensaba de que esto iba a suceder, y cuando se ven los momentos de apremio, la actuación, la agilidad de quien gobierna, de quien dirige las cosas del país, tiene que estar presente. Están inmovilizados, están haciendo cálculos políticos con las necesidades del pueblo. Esa es la realidad. Así mismo, así mismo. Y mira que la posibilidad de una ruptura, ¿cuánto se ha hablado de eso? ¿Cuánto se ha hablado de eso? Sin embargo, parece que hubieras estado durante 20 años anunciando catástrofes de ciencia ficción. Sí. Y aquí estamos. Sí, esas catástrofes son originadas por intereses económicos. No lo podemos dudar. Como será ya en Maldonado, tenemos la Salus, la Danone, una empresa francesa que exporta agua, que le viene de perillas esta situación. Por lo tanto, indudablemente, los partidos políticos de la coalición van a tener dinero porque están haciendo ganar millones de dólares con la sed del pueblo. Es el razonamiento, pienso que tiene que venir por ese lado. Exactamente, exactamente. Aguas que de nuestras aguas, de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestros suelos, que levantan sin costo. O sea, Danone, una multinacional francesa, Danone Salud, extrae agua por la cual no paga. No paga. Mantienen la planta, tienen un plantel de trabajadores que no es ni muy grande, tienes el circuito de distribución, hacen plata los fabricantes de envases. Se nos van millones de dólares en las casas a la familia de los trabajadores. Millones de dólares acumulados estas empresas. A su vez, yo soy de Maldonado, a su vez, allá en la zona de Maldonado hay grandes emprendimientos de plantaciones de árboles del tipo Eucalyptus globulus que chupan entre 35 y 60 litros por día cada arbolito. Y en una hectárea hay 1.100 arbolitos. Vamos a conversar, seguro, vamos a salir de Montevideo y Región Metropolitana para conversar con Pablo cómo están las cosas por allá, que no están nada... No están nada bien. Nosotros seguimos trabajando fuerte, estamos... Por supuesto que ponemos nuestra impronta de lo que pensamos, recién decía, una impronta política. Todo el mundo sabe, nos presentamos como tales y nos aceptan como tales la gente, los vecinos de los diferentes pueblitos allá de Maldonado. Y ayer estuvimos un encuentro con mucha presencia, que no esperábamos, y con profesores del CURE, del Centro Universitario del Este, que la verdad que nos están apoyando mucho. Hay algunos profesores ahí que están muy afín a la propuesta que tiene la Delia Villalba, la conocen. Por lo tanto, podemos de repente decirle algunas cosas. Nosotros tenemos tres situaciones complicadas. La que se está complicando es en José Ignacio, porque hay una laguna que se llama la Laguna Escondida, muy poco nombrada y conocida por nosotros, y que en el este de Maldonado abastece de agua a unas cuantas miles de familias. Recordemos que en la zona de la costa de Maldonado hay gente pudiente, pero están los trabajadores. Seguro, si no, ¿cómo vivirían los pudientes sin los trabajadores? Exacto, porque a veces la gente dice, no, allá en el este. Yo veo que sobre todo en la etapa de primavera, verano y parte del otoño, hay miles de trabajadores de diferentes áreas de trabajo que allá desarrollan sus labores. Y bueno, eso a lo que nosotros nos dirigimos, aunque ahora el PICNT ha mandado mucha gente, han aparecido como ser... yo pertenezco a un club de mi zona, que es Playa Verde, en Piriápolis, en donde se hacen actividades y como ser, se hizo una casa para una niña que tiene problemas de columna, columna bípida. Entonces, allá aparece el Zunca, sin que lo llamemos, a colaborar. Muy bien, y era el compañero Andrade que estaba atrás de eso. Mirá. Bueno, entonces, cuando hacemos actividades, siempre se nos aparecen en la costa la gente, vamos a decir, la gente del frente. Ajá. Que están muy atentos. San Carlos tiene una gran campaña con muchas actividades, y ahora se inicia en San Carlos una actividad en Canal 8, un programa. Se mantiene programas de radio también. Entonces hay una incidencia. Bueno, ¿y qué tal con la laguna? Contanos ver qué le pasa a esa laguna. El problema de la laguna es de que se le pide a OCE que limpie un poco las tomas. Ajá. Nada, hasta el día de hoy, nada. Entonces esta gente ha mandado primero al CURE y después a la Argentina muestras de lo que sale de la canilla. Y hay problemas de total contaminación por el tema de la soja que hay plantada, por el tema de los árboles, que hay, no sé, miles y miles o millones, no sé la cantidad de árboles, porque tapan los cerros. Y ya no solo los cerros, sino la parte de llanura. Nosotros tenemos algunas cosas, dividimos todo en tres zonas: el Monte Serrano, la zona marítima y la ribera, mejor dicho, el Monte Serrano, la parte de la ribera y la zona marítima, de arriba hacia abajo. Entonces, ahí es donde estamos aplicando una serie de cosas y solicitudes de soluciones a la intendencia. ¿Por qué? Porque si lo pedimos al municipio, nos dicen, tienen que ir a la intendencia. Y bueno, fuimos a la intendencia, a la junta departamental, por todos lados. Hay otro problemita también, no solo el agua de las familias que viven en el y sobre todo para los más humildes, los trabajadores, que son los que el pueblo demás toman agua de la envasada. Claro. No tienen ningún problema. Entonces, pero la casa de los trabajadores se ve muy complicada con esto del agua en todo el interior, vamos a decir, porque el tema de la soja, el tema de UPM, que es terrible. Claro. El tema de hidrógeno verde ahora allá en Tambores, en Tacuarembó. Claro. Cosa que todos nuestros oyentes saben muy bien lo que está sucediendo. Entonces hemos tomado contacto con la gente del CURE, estamos trabajando con ellos. Ayer fue un día excepcional que se trabajó. Tomamos análisis del arroyo Tarariras, que es donde estamos trabajando ahora. Hay una playa, que es la Playa Verde, ahí donde desemboca el arroyo, que en verano la gente va y le sale desalpullido en los pies. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, lo estamos averiguando. Justamente está en ese proceso. Conseguimos una serie, la gente del CURE consiguió, al parecer en el Ministerio de Ambiente, consiguió una serie de aparatos que detectan todos los problemas que tiene el agua. Como será ya, hay un caso increíble, que los días lunes el arroyo tiene agua. ¿Por qué? Porque la zona de Pan de Azúcar, toda la parte sanitaria que va a una planta de OCE, la tiran por un caño 3 kilómetros hacia el arroyo Tarariras. Hacia el arroyo. Y sobre todo los días lunes. Exactamente. Es increíble. Entonces prácticamente sin ningún tratamiento, nada, más que crudo, el famoso oxigenación, sí, cuando sí, la mueven con este, batidora. Exactamente, con la batidora. Nosotros le decimos así. Como para no salir sarpullido a las personas que reciben. Y la verdad que quienes vivimos en la costa vivimos del turismo. El que tiene un almacén, arreglar bicicleta, el que sea, todos viven por diferentes situaciones económicas del turismo. Y el turismo es una de las principales actividades económicas de este país, sí, sí. Es la que tiene mayor, le da mayor rentabilidad a trabajadores y trabajadoras, sí. La que tiene la mayor, eso que se llama distribución, y es un rubro importantísimo, del que dependen, sí, miles y miles de hogares, de trabajadores. ¿Cómo será ya? Se dan cursos, por lo menos en la alcaldía de Piriápolis, para cocineros, para de diferentes. Entonces, esta gente que se ha preparado, sobre todo los jóvenes, no ganan mal, vamos a decir, digo, comparado a otros rubros de los obreros. Son especializados. Entonces se les paga un poquito más. Seguro. Y ellos, bueno, se siente, alguno de ellos siente satisfacción. Otros sienten más necesidades porque no le dan lo que valen su fuerza de trabajo. Totalmente. Yo estoy alojando en casa en estos días a un chef de cocina que, al no tener trabajo durante el resto del año, cuando no es temporada de verano, en el departamento de Rocha, viene a hacer degustaciones de vino 10, 15 días. Seguro. A Montevideo. Sí, sí. No es un trabajo tampoco permanente, son trabajos zafrales. Las limpiezas son zafrales, la carpintería. Todo. Quizás el único rubro que más o menos durante el año se mantenga un poco es la construcción. Sí, bueno, lo dejo, sí, como, o sea, pregunta. Allá y sobre todo en Punta del Este, que no sabemos de dónde sale el dinero, lo suponemos, están haciendo grandes edificios y hay miles de trabajadores de la construcción. Punta del Este es impresionante las obras que han hecho y el cambio que ha tenido esa ciudad. Y bueno, ahí también se les paga un poquito más a los trabajadores especializados y tratan, hay mucha gente, sobre todo de la juventud, que tratan de especializarse. Los modismos, yo soy ayudante técnico de ingeniero y arquitecto y veo que los modos de construcción de hace 20 años no tienen nada que ver con los modelos de construcción que hacen ahora. Es mucho más rápido, más tecnificado. Hay que saber un poquito ahí sobre los temas. Bueno, acá estamos en el tema del medio ambiente, pero estamos con el medio ambiente, sí, y el agua, che. Exactamente. Bueno, hemos detectado, como nosotros estudiamos, desde las especies nativas que tenemos de la flora y fauna, sobre todo la flora, los árboles, lo que fuere, allá en la zona tenemos 8 especies nativas que prácticamente cubren todo el Tarariras, que en realidad son 3 arroyitos que se juntan en uno, y que cuando la época normal largaba bastante agua, pero ahora es terrible lo que está pasando. Bueno, el problema principal son de que en la costa, y supongo que en Canelones también, o en San José, Colonia, Rocha, no hay saneamiento, hay muy poco. Entonces, todo el mundo tiene cámaras sépticas. Algunos, bueno, llevan eso de que hay que cada mes limpiar el pozo, pero hay algunos que nunca lo limpian porque tienen robadores. Claro. Esa agua va hacia sobre todo en la zona nuestra, hacia la Laguna del Sauce, que es donde se toma el agua. Y ahí es otra preocupación más, porque no es solo el robo del agua de los árboles, no es solo el robo del agua de Danone y de otras empresitas que hay ahí, sino que también está el tema de los saneamientos, que son tan pocos como ser Pan de Azúcar, que es una ciudad muy grande, en estos momentos cada vez más grande se está haciendo porque es un dormitorio de Piriápolis. Ahí no hay saneamiento, ahí solamente para 3.000 casas, en un orden de 8.000, pongámosles. Entonces queda más de la mitad sin saneamiento. Y todo el mundo tira ¿sí? En la capa freática. Y eso hace que desmejore totalmente la calidad del agua de donde tomamos o donde tomábamos, vamos a decir. Porque también allá sufre, hay problemas como hay en Montevideo y Canelones y parte de San José. Por el tema de la salitre, allá no hay ese componente. Pero tenemos, ayer lo vimos con los aparatos, en este arroyo Tarariras, de que hay otros elementos que son por el tema de las capas freáticas que van hacia los arroyos. Que están contaminadas. Y no es solo contaminación orgánica, Pedro, Pablo, sí. También es además contaminación por agrotóxicos. Sí, herbicidas, tenemos insecticidas, sí, fungicidas, sí, que terminan sus moléculas más o menos modificadas, pero sigue siendo lo mismo, terminan en el agua. Exacto. En las napas subterráneas. Sí, sí. Bueno, tenemos ese tipo de situaciones y por eso las familias están preocupadas. Se nos ocurrió ir al Latu hace un tiempo y al Latu no fuimos a Montevideo y de ahí nos contactaron con gente del CURE, uh-huh, de la Universidad del Este. Y bueno, por suerte prácticamente están trabajando para nosotros en la detección de varias cosas que antes era imposible de que las familias supieran lo que estaba pasando. Ahí es una cosa que nosotros tenemos que trabajarla. El hecho de que esté el Frente Ambiental de Elia Villalba es muy importante. Ayer se escucha bastante la 36, en las zonas altas sobre todo, porque en las bajas hay interferencias, pero en las altas sí. Y bueno, ahí tratamos de fomentar el escuchar estas audiciones, lo que sale en el semanario La Juventud. Tratamos de repartirla y que no tenemos muchos ejemplares, pero tratamos de que una familia se la pase a la otra. Y eso hace de que en el tema medio ambiente también se vayan culturizando en nuestros aspectos. Porque en el tema económico, cuando escuchan al contador Freda, impresionante. O cuando en la radio se emiten sus conceptos muchas veces. Y todo en general, el tema de la radio es muy, para nosotros es importantísimo, es un vaso de comunicación enorme, y eso ha habido un cambio bastante grande desde del año 19 hasta ahora, por suerte, y tenemos bastante fe. No vamos a decir que en Maldonado se va a ver un diputado de otro orden de las izquierdas, uh-huh, pero creemos que se va a acercar bastante. Tenemos mucho, mucho entusiasmo en ese aspecto porque el punto número uno nuestro, que es San Carlos, se están moviendo muy bien, y lo demás seguimos ese aspecto. Y por lo tanto, queremos de que la cosa para nosotros va a cambiar en positivo. Y sobre todo con los temas de que ahora tenemos un apoyo de monitoreo ambiental que nunca tuvimos, sabemos perfectamente, ahora sí, cuánto los árboles chupan de agua, porque el propio CURE tiene todo esto ya evaluado. Y bueno, vamos a tener que ir redondeando, sí, de a poquito. Bueno, sí, de vuelta diciendo, ayer nosotros tuvimos una actividad con estudiantes y las familias de la zona bastante grande, con tres profesores que habían ahí con nosotros que están en este tema. Y por lo tanto, queremos agradecer al Castillo Pitamiglio, porque ya prácticamente tenemos una zona donde damos las charlas y todo ese tipo de cosas, y es muy interesante. Y tan lindo lugar. Exactamente. Acercar cada vez más la universidad y el mundo científico a nosotros, a las familias, a la familia de trabajadores, a la gente joven. Nadie nace científico. Ahora tenemos una universidad de la República que entre todos mantenemos en la medida en que somos el Estado, los dineros del Estado. Esencialmente un Estado que reposa sobre su población y los aportes de su población. Porque como además aquí a las empresas se les regala todo, si no pagáramos nosotros no habría nada. Yo quiero terminar, sobre todo para la gente de Maldonado que está escuchando, porque sé que escucha mucha gente, de que hemos obtenido el día viernes un éxito que para nosotros es muy importante, que es en Playa Grande, donde hay un fraccionamiento de 44 hectáreas, de que gente que no sabemos quién es se metieron adentro con maquinaria en los humedales, hay un arroyo ahí, que el Zanja Honda, que termina en la playa de Piriápolis. Y bueno, por suerte la intendencia de Maldonado el día viernes prohibió que sigan con esos trabajos, porque fueron de atrevido, ¿no? Se metieron ahí, un montón de gente, maquinaria, estos míos, y bueno, parece que eso tiene deudas tan grandes que sería ya del municipio. Claro. Por lo tanto, creemos de que este hecho de que hayan parado los trabajos y rever todo con los escribanos, con los abogados, con los técnicos, arquitectos, toda esa gente, bueno, era la buena noticia. Muy bien, bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Les decimos hasta el domingo próximo. Gracias, Pablo, felicitaciones por ese triunfo en Zanja Honda. Sí, sí. Gracias, saludos a todos.